Tenemos invitados de candidatos a concejales de la lista El Frente para la Victoria Renovación. Renovación es lo que de alguna manera la gente siempre ha pedido, ¿no? Claro. Hace muchos años. Por eso están Bernabé Leinen y Felipe Nondedeu, quien encabeza la lista, a quien le damos la bienvenida. Gracias, chicos, por estar acá. Bueno, gracias a vos por invitarnos, Alfredo. Buen día a vos, Alfredo, al Apache y a toda la audiencia. Y sí, nosotros pensamos lo mismo, que hace falta una renovación, un cambio de cara, de aire y de ideas también. Y en función de eso es que nosotros armamos nuestra lista y se la estamos ofreciendo a la sociedad para que nos apoye. ¿No? Tuvieron un muy importante apoyo, yo digo, en agosto, ¿no? Porque de la nada, chicos todos jóvenes, supieron llegarle a la gente, a los peronistas y tal vez a los independientes, que los apoyaron en algo más de 800 votos. Ahora le falta un paso, digo, ¿no? Un paso. Nosotros le estimamos 200 votos más, uh-huh. Teniendo en cuenta que generalmente en octubre vota más gente y bueno, calculamos con 200 votos más, estaríamos teniendo una banca, que sería muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que la venimos luchando a pulmón, la venimos remando. Aquel que no sepa lo que arma una campaña, se tiene que imaginar. Nosotros no tenemos estructura, nosotros fuimos contra el radicalismo que es oficialismo y contra la estructura histórica del peronismo, sin un peso, todo a pulmón, porque nosotros... el sello del Frente para la Victoria no lo tenemos nosotros, entonces a nosotros no nos giran un peso. El otro sector tiene el Frente para la Victoria y tiene el sello de Massa también, juegan con las dos puntas, nos dejaban siempre afuera en ese sentido. Y bueno, la estamos luchando. Y como somos jóvenes luchadores, de eso no renegamos, pero queremos que la gente también entienda lo que nos está costando, o sea, la garra que le estamos metiendo, las ganas que tenemos. Y bueno, le pedimos el voto, que nos acompañe. Felipe, seguramente ustedes están al tanto, porque imagino que están escuchando las propuestas o los dichos de otros candidatos, y a mí me da la sensación que, no sé si va a pasar, pero ellos intentan que se polarice la elección. ¿Eso los preocupa? Y en realidad eso nos preocupa que no lo tengan en cuenta. Bah, ellos no. O sea, a nosotros nos preocupa que la gente no lo tenga en cuenta. Lo que digan los demás candidatos va de suyo, ¿no? Pero yo creo que igual en la sociedad, nosotros estamos instalados, yo estamos instalados, estamos trabajando, estamos recorriendo los barrios, llevando la bolita, la gente nos conoce. Que ellos quieran sacarnos un costado, que no nos tengan en cuenta, es cosa de ellos, pero que no lo van a lograr. Nosotros estamos bien instalados. Además, nosotros, a diferencia quizás de las otras listas, nosotros no hablamos por hablar. No prometemos por prometer. Nosotros hablamos y sobre todo hablamos con hechos. Hemos hecho cosas sin tener una banca, sin nada. Y somos honestos, frontales. No le mentimos a la sociedad. Y en función, nosotros queremos el bien para General Alvear. Y por eso le pedimos que con una banca en el Consejo se nos va a hacer mucho más fácil para trabajar. Además, nosotros tenemos apoyo de los diputados provinciales, como es Abarca, como es César Valicenti, que estamos trabajando codo a codo, nos van trayendo cosas, nos bajaron los subsidios de ellos, ellos están en provincia, nosotros tenemos apoyo de nación y de provincia. Y también, siguiendo esta línea, es importante recordar que está Coconi, que Coconi también nos apoya a nosotros. Nos está dando una mano en el armado de la campaña, nos va guiando, y es fundamental que Coconi entre como senador también. No por nosotros, sino por todos los alvearenses, porque Coconi es el intendente de Tapalqué, todos ven cómo está Tapalqué, cómo ha mejorado gracias a la gestión de Coconi. Que Coconi esté como senador en la Cámara de Provincial es bueno para todos los alvearenses, porque él vamos a trabajar en forma conexa con él y con Abarca y con César. Yo no tengo duda que Gustavo Coconi, además de ser una gran persona, es un gran intendente, siguió los pasos indudablemente de su antecesor, y además destaco que es el único candidato a senador que los alvearenses conocen. Claro, porque es la verdad. ¿No? Sí, es la verdad. Lo conoce y conoce las cosas que ha hecho. Y uno, porque generalmente Alvear siempre se compara con Tapalqué y uno se da cuenta que, la mano en el corazón, Tapalqué está más lindo y mejor que Alvear. Eso están viviendo momentos históricos ahora con esto de las aguas termales, que agua si termales, meten ese gol, va a ser el gol de su vida. El gol de su vida, pero ha trabajado con Tapalín, con la sí. que tienen los lácteos, ¿ves? Reactivó el matadero y a diferencia de Alvear tiene la cárcel, ellos no tienen la cárcel, y bueno, si te das cuenta la capacidad que tiene Cocconi, y Cocconi piensa en Alvear también. Así que sería muy importante que los alvearenses tengan en cuenta esto y que le den el voto, no den el voto a nosotros, que le den voto también a Cocconi, es fundamental, y bueno, y a Martínez Zorranda también, ¿no? Bernabé, Felipe dijo, nosotros no tenemos el sello del Frente para la Victoria, pero ustedes son el Frente para la Victoria y son los que mejor representan este proyecto nacional que comenzó Néstor Kirchner y que continúa ahora Cristina. Esa es una cuestión evidente, claro. Y que todo el mundo se da cuenta. Yo creo que sí, que es realmente evidente. Bueno, ante todo, buen día, bueno, saludé. Yo creo que sí, que es muy evidente, porque fundamentalmente en la campaña nosotros nos hemos dedicado a traer cosas, a posicionarnos como el nexo coordinante entre nuestra localidad y nación, porque veníamos viendo las dificultades que tienen nuestros vecinos para acceder a determinados trámites, a determinadas cuestiones que la verdad son muy fáciles de llegar y así lo hemos demostrado. Es decir, como bien decía Felipe hace un rato, estamos trabajando muy cerca, codo a codo con los legisladores de la séptima, que nos han dado una mano muy grande, y la verdad, aunque a muchos la palabra no les guste, nosotros estamos formando parte de estos unidos organizados, cosa que nunca nos dio nada, ¿sí? Por no da vergüenza decirlo, porque estamos realmente convencidos de que este proyecto es el que ha dado un cambio importante a nuestro país, y así lo entendemos y así lo llevamos adelante sinceramente. Y fundamentalmente vamos, como vos planteás, somos el Frente para la Victoria. No tenemos ese sello, pero la verdad somos honestos y sinceros. Estamos acá porque lo creemos conveniente, no para nosotros, sino para el bienestar en general de un proyecto, fundamentalmente. Mientras que, bueno, que quien les tocó caer del sello, simplemente creo que tuvieron cierta suerte, se podría llegar a decir, porque, bueno, al último momento el gobernador les ha dado una mano interesante para poder tenerlo, pero la verdad no están haciendo lo que tendría que hacer un buen candidato de proyecto nacional, es decir, defender fundamentalmente las políticas nacionales que han hecho de esto un cambio real, y fundamentalmente lo que yo creo que es que le están mintiendo a nuestro pueblo nuevamente, es decir, porque fundamentalmente vamos a lo que es el grupo que hoy representa a Massa, que ya ha sido, justamente esos mismos compañeros han sido electos por la lista de Cristina anteriormente, y en el Consejo de Oriente se separan, son los que insultan las políticas nacionales, son los que se oponen a un montón de cuestiones de progreso, no solamente de la nación, sino que en nuestro pueblo ponen palos en la rueda, pero hoy les vuelve a convenir cerrar un trato político local, que, bueno, la verdad, nosotros no estamos para nada de acuerdo, y por eso estamos defendiendo lo que creemos que realmente es lo positivo de todo este año, de toda esta década de crecimiento. Claro, sí, políticas nacionales como Conectar Igualdad, Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones a tanta gente que fue explotada por mucha gente, y este último enorme proyecto que es el Procrear, que le da la posibilidad a jóvenes y no tan jóvenes de acceder a un crédito blandísimo, y que yo lo comparo con aquellos hipotecarios que dio Perón, y que yo no los viví, pero escuché a miles, a cientos decir, a los 4 años lo fui a pagar porque me molestaba que me lleve la cuota y lo cancelé todo, y esto es más o menos algo así, porque cada 100.000 pesos pagar 338 pesos y poder tener y ver aquí en Alvear a 70 familias ya que tienen las casas que soñaron siempre y que veían que era casi imposible, hoy tenerlas y ver cómo lo disfrutan en las redes sociales, realmente son proyectos que han marcado un rumbo, que han beneficiado a millones de argentinos a lo largo y ancho del país, y que que a veces, lamentablemente, porque, como yo digo siempre y discuto con amigos, a mí, yo también veo algunas cosas que no me gustan de un gobierno, y este también, pero a mí me gusta que nos gobierne la persona que elegimos los argentinos y no un poder oculto, digamos, como Clarín, que realmente nos ha gobernado por años. Tal cual, tal cual. O las 200 familias tradicionales argentinas que han marcado el rumbo de un país. Bien decías vos lo de la vivienda. Fundamentalmente es que podemos tener la vivienda que nosotros queremos tener y que podemos acceder. Fueron muy, muy bien recibidos y muy necesarios todos los barrios en nuestro pueblo. Eso, eso queda totalmente aparte. Pero bueno, hoy tenés esa posibilidad de tener tu vivienda y la que vos querés es genial. A eso sumale paritarias. Sí, a ver, para cualquier laburante, hoy es moneda corriente, pero paritarias se habían perdido en el 78 y volvieron las discusiones salariales con Néstor Kirchner. Así, hoy parece todo muy, muy fácil o todo muy común, pero la verdad es que son comunes los derechos que hemos vuelto a retomar. La verdad creo que es el gobierno más peronista que por lo menos yo he podido leer y he podido escuchar y he podido aprender, sin ningún lugar a duda. A veces uno que está muy atento a lo que es los medios y demás, decía yo, ¿no? Que siempre uno, el común de los argentinos, el común de los alvearenses, siempre protestaba tanto con Moyano, por ejemplo, un sindicalista muy fustigado por todo el mundo en su momento, también por la prensa, pero que después, cuando Cristina le pegó una patada en el tuje, es un poquito más bueno para Clarín, sí. Moyano. El rubio y Diego Celeste. No, una cosa que no se puede creer. Una cosa que no se puede creer. Pero bueno, pasa. Si me dejaste, sí, algo muy chiquitito, así, el tema Moyano, hay que reconocer que el tipo hizo una política totalmente diferente en la época de los 90. Se opuso realmente a Menem y a toda esa política. Fundamentalmente se opuso a todos los que hoy apoyan a Massa, ¿sí? A todo ese sindicalismo que hoy apoya a Massa, este candidato se opuso. Pero lo que pasa es que mezcló lo gremial con la política y con las ansias de ser. Él quiso ser candidato por este proyecto y no pudo hacerlo. Bueno, entonces ahí es donde pega el salto y deja de lado todos los ideales. Yo creo que como representante sindical, su crecimiento fundamental también se lo debe a este gobierno y a las posibilidades de discusión salarial que bueno, fueron fundamentales para Camioneros y para posicionarlo Camioneros donde está hoy. Pero bueno, creo que una vez que se hizo fuerte, el personaje político lo devoró y creo que hoy está seducido por el poder que vos nombraste recién. Es decir, él le dio lo mismo irse con De Narváez, y cuando De Narváez estaba flojo, es decir, Massa, estoy con vos. Es decir, hoy se va a aliar al sindicalismo burocrático y rentado que se opuso en la década de los 90. Es complicado, los compañeros. Volviendo a lo local, Felipe, quedaron las PASO a poco más de 200 votos de obtener una banca. Una banca que vas a ocupar vos si la gente continúa o crecen un poco más. ¿A dónde están buscando ese voto? Porque dentro del peronismo, en los independientes, en los que votaron en blanco, ¿a dónde? Primero, todos trabajando, calculamos que en octubre va a haber más votantes. Estamos trabajando aquella persona que no fue a votar y que optó por nosotros. Después, trabajar con el voto en blanco. Y después, bueno, lo que votaron a Martiniano, a otra lista. Y al peronista también hacerle entender que si uno es peronista, tiene que entender una cosa. Si el resultado termina como en las PASO, quedan igual. Está bien, ganará una parte del peronismo, pero técnicamente no está empatado, gana el radicalismo, porque se reparten tres bancas al baño y tres bancas a los radicales. Si nosotros entramos si entro yo como candidato, si yo entro en una banca, ahí termina ganando el peronismo, porque se llevaría tres al baño, dos a los radicales y nosotros una, y seríamos mayoría en el consejo. Por eso también estamos llegando ese mensaje a aquella persona que tanto no lo conoce, pero que es peronista. Nosotros somos peronistas, tenemos sangre peronista, somos kirchneristas también. Obviamente, somos kirchneristas y tenemos muchas ganas de trabajar en muchas cosas. Ofrecemos una renovación que siempre se pide que participe gente nueva. Bueno, nosotros somos gente nueva, no estamos viciados y hablamos con los hechos. Hablamos con los hechos y pensamos en la gente. Hemos traído los camiones, hemos traído los camiones de la economía, ¿no? La carne, pastas, el subsidio, hemos traído espectáculos de cultura como Alejandro Apo, tenemos el nexo con los chicos de desarrollo social, el acceso a la justicia. Tenemos varias cosas que vamos trabajando y que pensamos en el ciudadano común siempre, ¿no? Y que nos apoye. Así que estamos buscando en todos lados, sencillamente. Está bien. Los otros días, por ahí no me conoces tanto, pero los otros días, yo parece que no escucho y no veo, pero la mayoría de las veces escucho y veo. Y en uno de los que, de la llegada de los camiones, la última fue, vos salías con Nahuel en tu auto, pero antes te detuvo una señora mayor de edad. Y entre otras cosas te dijo, yo voté en blanco en la última elección, pero ahora los voy a apoyar. Sí. Y ahí te quedaste conversando, yo naturalmente que iba pasando y no me paré a escuchar toda la conversación. Pero eso te da fuerza, ¿no? Sí, no, te dejo así tal cual, no sé si sí, te acordás. Sí, me dejo así tal cual. Sí, sí, cuando solo vamos, cuando dicen, no, yo lo voté, ¿y por qué? Y le empezamos a hablar. Bueno, la verdad que no gusta lo que está promoviendo y eso te llena de júbilo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo que uno siente parece que ser lo correcto. Uno no venimos a jugar tibiamente, no fue algo que nos salió loco, que pensamos en hacer algo y lo armamos y demás. Estamos organizados, hace tiempo que estamos trabajando, si bien no es mucho, pero hace 5 o 6 meses que estamos trabajando. Tenemos muchas ideas nuevas, ganas de cambiar cosas y bueno, hablando con la gente dije, ahora que ya estamos instalados, ya es distinto. En agosto nos costaba un poco más porque todavía no estamos bien instalados, pero ahora lo estamos notando cuando repartimos las boletas, que lo ponemos a hablar y la gente dice, bueno, no, yo voté otra lista, pero la verdad vi un par de actividades que han hecho que me han sorprendido y que no van a confiar el voto con nosotros. Detrás de ustedes hay dirigentes mayores, muchos que han pasado en gestiones, como el ex intendente Gustavo Marcos, y también concejales, porque si bien no muchos se han mostrado activamente o se han mostrado junto a ustedes por una cuestión de no interferir tal vez y por el hecho que son peronistas, el que más sí lo ha hecho es Roberto Peralta. Sí. Intuyo que hay algunos más que los están apoyando de afuera, pero ¿cuán importante es para ustedes esa cuestión, teniendo en cuenta que en estos días se está hablando desde el mismo oficialismo mucho de Gustavo Marcos en cuanto a la administración impecable que entregó y que les ha permitido hacer una serie de obras, y a esta hora del hospital municipal que realmente parece de otro lugar cuando uno entra lo impacta? ¿Cuán importante es para ustedes eso? No, es muy importante. Nosotros con el apoyo de Tato y bueno, los concejales que nos apoyan, es importante porque es un respaldo, una persona como en el caso de Tato que tuvo una muy buena gestión, que es transparente, confíe, o sea, en nosotros, se vea reflejado en nosotros, es un voto de confianza, también te da más responsabilidad también, ¿no? Pero es bueno porque nos ayuda a caminar el día a día, a saber cómo enfrentar algunas cosas. Tenerlo como consejero siempre es bueno, son hombres, como los concejales también, son hombres que hace bastante están en la política, nosotros caemos como a pedirle consejos, tenemos ganas de hacer tal y tal cosa, te parece bien si le quedamos así, y bueno, hablamos. Tenemos un diálogo fluido, siempre somos los actores nosotros, pero cuando tenemos, siempre necesitamos un buen consejero. Y bueno, lo usamos bastante. Bernabé, ¿qué le podés decir a los empleados municipales, vos como secretario general del gremio, y que por todos estos últimos años, bueno, has discutido aumentos con los intendentes y demás? ¿Por qué tendrían que votar a esta lista del Frente por la Victoria de Renovación? Bueno, esta lista fundamentalmente a los municipales y lo es extensivo a todos. Sí. Es decir, yo creo y estoy convencido, por eso estoy acá y por eso me muestro con los compañeros y por eso estoy en un principio, estoy convencido de que los empleados en general han empezado a tener oportunidades de crecimiento por las políticas nacionales fundamentalmente, ¿sí? Un municipio sin apoyo de provincia y sin nación no hubiese podido tener ningún tipo de posibilidad de nada. Entonces, si tanto un municipal o cualquier otro empleado, si tenemos que hacer memoria, volvemos a tocar el mismo tema, es decir, las paritarias fueron un nudo que estaba muy, muy apretado y que este gobierno desató, es decir, la posibilidad de discusión, como vos planteás, es decir, hemos discutido, o hemos tratado, o hemos negociado con muchos gobernantes, pero la posibilidad la dio este gobierno. Entonces hay que reconocer que cualquier trabajador ha visto mejoradas sus oportunidades en esta década. Entonces creo que como reconocimiento o fundamentalmente como un voto de confianza, deberíamos seguir apoyando a la gente que realmente piensa de esta forma y que a su vez está haciendo todo lo posible para que esto vaya mejorando y vaya dando pasos mucho más sólidos todavía. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que se han dado, pero que hay que consolidarlas también. Hay que mantenerlas en el tiempo. Es decir, una cosa es volver a tener un derecho que se había perdido, pero bueno, también tenemos que apuntar a políticas que aseguren de esa forma el crecimiento o la negociación o lo que sea. Si no, no olvidemos que en la época de los 90 nadie discutía absolutamente nada. Bueno, Massa representa esa política de los 90, si la que va y te compra un secretario general, y la verdad que después los compañeros se quedan en la calle, es su problema. Y pasó, tuvimos la desocupación más alta, tuvimos un grupo gremial olvidado, porque así les convenía estar afuera del sistema. Pero, a ver, tuvimos gente muy gremialista enriquecido y trabajadores empobrecidos. Es decir, este gobierno fue el que cambió la realidad del país y la realidad de los trabajadores. Yo creo que apoyar a este proyecto es apoyarnos a nosotros, es estar con la gente joven y con los que se están jugando, y que realmente, como decimos, nosotros no jugamos dos puntas, no tratamos de quedar bien parados, tratamos simplemente de ser objetivos con lo que pensamos y hacer lo que mejor podemos para cambiar la realidad de nuestro pueblo, nada más. Y ojalá que la gente tenga en cuenta también muchas cosas, ¿no? Yo he dicho un par de veces aquí que personalmente para mí Massa es un vendehumo y que dice se reúne con el equipo de seguridad y quiere hacerle creer a la gente que él va a poder solucionar algún problema de seguridad con una banca en la Cámara. Se reúne con el grupo económico y quiere hacerle creer a la gente que puede arreglar la inflación. Y la realidad es que lo más probable que pase lo mismo que pasó con De Narváez, que vendió el mismo humo y que no fue a una sola sesión casi de las cámaras para lo que fue elegido. Igual, tocando el mismo tema, hablando de Massa, también uno tiene que entender el armado de la lista de Massa. Como decía Berna sobre los sindicatos que estaban en los 90 y que apoyan a Massa, al trabajador le hablo más que nada. Usted, Mendiguren, va en la lista de Massa. Para el que no sabe quién es Mendiguren, Mendiguren es el representante de la UIA. ¿La UIA qué es? La Unión de Industria Argentina. Al trabajador le hablo, sinceramente. ¿Piensa si alguna vez es su patronal, la patronal, va a defender al trabajador? Massa tiene al representante de las patronales. Esos patronales no quieren más paritaria. No quieren la flexibilización laboral, no quieren pagar indemnizaciones. ¿Se piensa que va a ser representado por más lo va a representar a ustedes? Yo creo que, sinceramente, que no. Que Mendiguren representa la derecha, que no tiene en cuenta al trabajador. La tiene en cuenta al trabajador como elemento de trabajo, nada más, pero no como una persona. Y que tiene derechos y que se tiene que tener más derechos. Así que yo creo que Massa, como decía, es vendehumo, es una cara que encontramos justito, pero representa a la derecha y daríamos varios pasos atrás. Sí, sí. Déjame agregar algo muy chiquito, porque sí, lo mismo que vos planteaste recién de eso de vendehumo, en ciertas cuestiones también lo estamos viendo en la campaña local. Si prestamos atención, se habla como que casi es una candidatura a intendente, es decir, están prometiendo cosas que realmente desde el Consejo podrían llegar a ser buenas ideas o buenas propuestas, pero es decir, esto es una campaña que hay que desarrollarla en base a ideas, porque en Consejo van a ser candidatos consejeros escolares y concejales. Es decir, no hay acá un intendente, no se elige un intendente, entonces también hay que ver que muchas de las cosas que se están prometiendo o se están hablando ni siquiera van a pasar cerca del Consejo Deliberante. Entonces, veamos a qué apunta cada uno y Para terminar, porque la verdad yo creo que fundamentalmente se exprese, termine Felipe con esto, pero Felipe es un compañero que lo conocía de muchas charlas y pensábamos y veíamos que pensábamos parecido, por eso empezamos a reunirnos junto con otro grupo de compañeros, pero trabajando con él y tratando de que todo esto vaya adelante, vi que es una persona más comprometida todavía, es un tipo muy inteligente, muy sincero, muy transparente, que es fundamental en estas cuestiones, y que creo que es muy importante darle la posibilidad. Es decir, otros candidatos que ya están presentados y que se vuelven a postular, ya han tenido posibilidad, ¿sí? Y algunos la han tirado, porque si hemos tenido compañeros electos y se han ido hasta del país, o en el supuesto caso, ¿sí? Y no le importó que hayan sido electos para ser representante del pueblo. Entonces, si fuiste electo por el pueblo y no te importó, es decir, ¿qué tanto te puede importar ser nuevamente electo? Este compañero, yo pongo las manos en el fuego por él, sé que si es electo va a hacer todo lo posible para mejorar la realidad, no solamente lo decimos, sino que tratamos de mostrarlo. Necesitamos ese voto de confianza, porque es como lo planteamos, ¿sí? Es transparente, es puro, es un tipo con muy buenas ideas y la verdad que está continuamente preocupándose por el prójimo, y eso es hoy día fundamental. Gracias, Bernabé. No, gracias a vos. Felipe Nondedeu es un joven que llega para la renovación de la política de General Alvear, que llegó y que, como le dije antes de las PASO, llega a la política con una imagen negativa cero, hijo de un matrimonio como Sonia y Patricín, muy queridos y transparentes también, que siempre han estado colaborando con las instituciones intermedias, sí, a políticos, pero ahora los metiste vos de lleno, sí, así que también están ahí. Gracias, Felipe, y tu párrafo final. Bueno, gracias, Alfredo, por el espacio. Y bueno, a la gente le decimos que confíe en mí, que confíe en todos los chicos. Como ya te había dicho, nosotros hablamos también con lo hecho. Nosotros venimos a proponer, a comprometernos, a escuchar la voz de los vecinos, de trabajar en pos del municipio para que Alvear se salga adelante, para que se mejore la realidad de Alvear. En función de eso, nosotros tenemos muchas herramientas para trabajar y necesitamos una herramienta buena para nosotros para trabajar sería una banca en el Consejo, donde podamos plasmar nuestras ideas, donde el ciudadano pueda ver si tenemos capacidad, que la capacidad que tenemos, que somos responsables también. Así que como somos algo nuevo, somos la renovación que confía en nosotros, que nosotros vamos a estar ahí defendiendo sus derechos y escuchando la voz de ellos. Felipe y Bernabé pasaron por los micrófonos de la 93.9 en el Diario de la Mañana, aquí por Radio Alvear Ya. Continuamos.